Samuel Muhay, porque él te coloca toda esta dureza de la música en Zona del Metal. Él es Patrick en Zona del Metal. Bueno, ¿qué tal, maníacos? Muy buenas tardes, les habla su amigo y servidor Patrick desde la Caverna Infernal, aquí un sábado más, reportándonos ya para brindarles pues buena música, llevar también por aquí con el maestro Chus Tankian la agenda de conciertos. La verdad que siempre, semana a semana, nos está pues dejando ahí un montón de prioridades para poder ir a escuchar la música en directo a nivel nacional por acá de España. Así que también por ahí se hace eco de algunos conciertos de Latinoamérica también por ahí, que siempre está el maestro currándoselo. Bueno, pues ahí estábamos arrancando el programa con con los chicos de Torrejón de Ardós, los Incombustibles Términos. La verdad que un tema pues muy emblemático, ahí con Traidor, pues de ese segundo volumen que sacaron hace mucho tiempo, esperando ya lo nuevo de los chicos de Términos, que por supuesto nosotros por acá les tenemos mucho aprecio a esta gran banda pues madrileña. Le decíamos que este fin de semana que viene, el 29 de junio, estará pues la buena gente de Términos junto a Fuel, a Paco Fuel y su banda, estarán pues también ahí un mano a mano de concierto, que la verdad que pues en una sala que ya es, poco a poco se va volviendo emblemática, como la Sala Vicio allá en Alcorcón, pues, y nada más y nada menos que una entradita pues con una consumición tolerable para el bolsillo, 10 euritos, y con una consumición, o sea que imagínate, y esto empezará a las 8:30 de la noche, así que pues tienes tiempo para llegar del curro, de cenar a lo mejor, y irte pues a la Sala Vicio a disfrutar de buen heavy metal madrileño. La verdad que son dos bandas pues que poco a poco están pues ahí dejándose la piel en los escenarios, Términos y Fuel, que estarán pues unidos ahí en una noche de concierto un 29 de junio. Pues con ellos arrancábamos, y también pues decir que esta tarde estaremos hablando con Santos, vocalista de una prestigiosa banda de heavy metal gallega, como son Montaraz, que estarán pues por acá a partir de las 18:30 enganchándonos para hablar un poquito con esta buena gente y conocer un poquito más de su música, porque la verdad que tienen mucho que contarnos. 3 discos ya a sus espaldas, y pues todo esto pues aquí en Zona de Metal lo estaremos detallando poco a poco junto al gran Santos, que pieza importante de esta gran banda gallega, decíamos, que es Montaraz. Así que pues no te pierdas ese heavy metal pues hecho allá en el norte de España, en Galicia, y que por cierto por ahí estará más fresquito en estos tiempos de calores que se vienen, ¿no? Pues bueno, también pues agradecer infinitamente a Samu que es el organizador de ese festival de Madritálica, que se dará cita ya en Ciudad Real, en el pueblito de Malagón. Allí será el primer festival pues ahí en homenaje a Metallica, a Bathory, en homenaje a sus legendarios músicos que fueron pioneros pues también de esas cuatro cuerdas, que la verdad que nos deja un montón de nostalgias. Así que pues tiene muchas cositas que presentar ese festival, una cerveza artesanal también que estará ahí dedicándola al público, pues un montón de bandas que estarán presentándose, y pues una fiesta inolvidable que será a partir del día pues 20 de julio. Así que pues ahí estaremos también apoyando a los chicos de Madritálica, pues y disfrutando de todo ese gran concierto festival que nos venía indicando Samu que el próximo año tiene pensado ya hacerlo con bandas internacionales también. Así que pues nada, Madritálica pues nos está regalando un par de entradas para que nos llames aquí al programa y que nos digas tú pues cómo se llama el pueblito donde se realizará este gran festival. Mira, una respuesta muy fácil para que te lleves la entrada: tú llamas al programa, nos dices el pueblo donde se va a realizar este gran festival, es este primer festival, y nada, pues y luego pues ya te harás acreedora a una de las entradas, a un pase de este gran festival. De todas formas, las entradas pues anticipadas están en 13 pavos, en taquilla costará 15 euros. Y pues nada, pues ya lo dicho, la fecha será el 20 de julio, ya mismo, ya queda menos. Así que pues tienen que estar pilas ahí, buena gente. Y sigan las redes sociales de Madrid Itálica, la verdad que pues oye, esto es un organizador que se ha infundado y se ha dejado la piel en ello, y hay que apoyar. Así que pues nada, lo dicho, nos vamos con más cositas también. Puedes llamarnos acá al teléfono 910406147, o también puedes hacerte acreedor también llamándonos o dejándonos un mensaje de voz a nuestro WhatsApp al +34 si eres de fuera de España, 606. Bueno, si eres fuera de España, pues añádele el 34 y ponele el 696-807-343. Ahí nos puedes dejar también el mensaje y con la respuesta, pues, y oye, y te puedes llevar ese bonito regalo de festival. Así que tenemos dos entradas para dos personas que nos llamen, pues, oye, aquí estamos para estar atentos a tu llamada. Bueno, lo dicho, nos vamos con mucha música. También comentar y agradecer a toda la gente que me felicitó el día de mi cumpleaños, ese viernes y sábado 15, que estuve también donde un prestigioso programa, un bonito programa que me realizaron pues los amigos de los amigos de Revir Radio, que me invitaron allá a una entrevista a los grandes colegas de Innomino Music, que la verdad que Paco y Carmen, pues la verdad que me hicieron sentir fantástico, junto a la compañía del gran Bernie, que estuvo por ahí también, y muy fantástico la pasé, en verdad. Hablamos muy poco de música, más en lo personal, estuvimos hablando, y cómo no, pues oye, esos saludos en directo, y la verdad que pues me emocionaron mucho. Nunca había tenido esa oportunidad, ¿eh? Así que muchísimas gracias a todos ellos. Y pues nada, nosotros nos vamos con más Zona del Metal, y aquí arrancamos estas 3 horas. Nos vamos allá con un temita pues de ska punk. Ellos son los Alicantinos Ala de Mosca, que están ya con un videoclip a cargo de los chicos de Maldito Records. Han lanzado ya ese videoclip, que puedes ir a su página de YouTube. Ahí está, Volaré. Así que disfruta con este gran tema de los Ala de Mosca, aquí en Zona del Metal. ¿Dónde nos vemos hoy? ¿En tu sueño o en los míos? Cuando decida el destino se cruzarán nuestros caminos. Tengo que confesar que aunque no quiera te necesito. Quiero escapar solo si es contigo. Siempre vuelve a brillar, porque la vida es una fiesta y quiero que me saques a bailar. Quiero una vida llena de felicidad. Quiero ver tu sonrisa en todo lugar. Quiero saber que lo nuestro no va a terminar. Nos veremos hoy en tu sueño o en lo mío. Cuando decida el destino se cruzan nuestros caminos. Tengo que confesar que aunque no quiera te necesito. Y volaré, volará, nos volveremos a encontrar. Puedo perder, puedo ganar, quiero verte al despertar. Por muy larga que sea la tormenta, el sol siempre vuelve a brillar. Bonito tema ahí de los alicantinos Ala de Mosca. La verdad que pues se dejan ahí la piel los chicos. Y nos vamos también con otra banda, como son los chicos de Plasencia. Esta banda, pues la verdad que se viene muy, muy, muy bien ahí, con un gran tema que nos están dedicando ahora. Y están ya lanzando A New Dawn, que es un lanzamiento que se está este 20 de junio del 2024, han hecho pues ya posible. Así que pues ya está ese temazo A New Dawn aquí también para disfrutar aquí en Zona de Metal con los chicos de Oxygen. Así que pues disfruten. Y pues esto es Oxygen desde Plasencia. zona del metal. Hasta la vista, baby. Hola amigos, ¿qué tal? Los sábados en Ágora Sol Radio tienes a Patricio Japón. Abre la caverna infernal con todos sus colaboradores para traerte el mejor metal de este y del otro lado del Atlántico. Así que ya sabes, los sábados por la tarde tienes una cita con Zona del Metal en Ágora Sol Radio. Bueno, bueno, bueno, seguimos aquí en Zona del Metal. Nos vamos hasta las Islas Galápagos de Ecuador para presentarles a una gran banda como son los Heidland, que nos dejan aquí un fuego en el alma, tremendo, tremendo, tremendo videoclip y tremendo tema. Disfrútenlo con nuestros queridos amigos. Así que pues nada, oye, estos Hidela pues es una bandaza que está pues dejando fuerte, fuerte, fuerte y pegando fuerte también. Y pues aquí los tenemos con todos ustedes. Hidela desde las Islas Galápagos. A continuación escucharemos el pasillo Fuego en el Alma, con letra de Simón Domínguez y la música de Hidela. Mientras yo vivo hundido en este mar, sin tu amor, ahogado sin sentido, llegaré al cielo levantando, vuelo y ver. Buen tema ahí, combinado con ese pasillo, Fuego en el alma de los chicos de Hideland, pues la verdad que muy, muy poderosísimos. Oye, nos vamos hasta Italia para escuchar a esta banda, pues que también está enhorabuena, dejando ya aquí su nuevo trabajo. Ellos son los Craytonomico, una banda, pues decíamos que está ya dejándonos lo nuevo, pues de su repertorio. Así que, pues, disfrútenlo aquí en Zona del Metal y volvemos. Bueno, pues ahí estábamos escuchando a los chicos de Craytonomico, que nos dejaban ahí ese poderosísimo metal, ese poderosísimo black, también ahí disfrutando aquí en Zona del Metal. Esos chicos, nos vamos con este poderosísimo tema también, que se reunieron ahí tres portentos del rock latinoamericano y también por acá español, como es José Andrea, que estuvo colaborando con los chicos de Astra y la gente de Diablo Uma. Cuando se junta gente talentosa, sale esto. Del páramo somos de viento y tiniebla. He muerto en cada suspiro, quedado en este camino, siempre dejado algo mío, mil letras, mil melodías. Hoy quiero cantarle al cielo. Causa. Wow, qué bonito tema ahí se han mandado estos chicos. La verdad que enhorabuena ahí que se junten pues buena gente y que sigan pues ahí disfrutando y haciéndonos disfrutar con esas melodías. Oye, un saludo para toda esa gente allá en Galicia, para Manuel Martínez, para ahí la buena gente de Montaraz, también que ya están listos. E igualmente pues a Juan Cacarchi también al oído ahí con toda... a full volumen, dice por acá. Bueno, pues en Ecuador también a toda esa linda gente de Depreda Rock que nos sigue sábado a sábado a partir de las 10:30 de la mañana. Oye, pilas ahí, mi querida patria. Hoy juega Ecuador frente a Venezuela. Partidazo ahí por la Copa América. Pues a la gente que nos gusta el fútbol, pues estar pendientes. Por acá estaremos pues pendientes también de la selección, a ver qué tal. Y pues fuerza Ecuador ahí. Luego vamos, ayer pues Chile empató con Perú, pues, pero esto es lo que nos deja Panzer, el gran Cano Álvarez, que aquí con su banda, pues también con su legendaria banda Panzer, nos deja fuego en el alma. Así que disfrútalo y volvemos. Con guerras que Wow, buen heavy metal hecho en Chile. Pues nos vamos con más también. Nos vamos para escuchar a un trío mallorquí que está también enhorabuena, que acaba de lanzar su nuevo trabajo, que lo ha publicado pues justamente el día de ayer. Así que estamos aquí de estreno. Ellos son los chicos de Vulgar Chaos, que la verdad que pues han mandado un buen trabajo. Pues el The Edge of Insanity, que es un viaje oscuro y visceral repleto de intensos ambientes y transacciones que transportan al oyente y a un mundo de emociones crudas. Así que pues ahí está, estos chicos, que gracias y poniendo ahí en forma a todo ese repertorio de música que tienen, pues ya está también a favor de Maldito Records también, con ese gran trabajo de estos mallorquíes de grow metal, que la verdad que hace más de un año lanzó el Rising From the Ashes, que dejó pues ahí impactado también a la escena, y que la verdad vuelven nuevamente con ese The Edge of Sanity, que pues vamos a deleitar con un tema de ese gran y nuevo trabajo. Bueno, pues ahí les dejo un tema de este, de estos espléndidos Vulgar Chaos. Disfrútalo. Just fucking die! Muy bien. Demoledores, demoledores ahí estos chicos de Vulgar Caos. Nos vamos hasta Alicante para escuchar también a otros grandes que son los Que Le Den, una banda que nos deja por acá pues algo de folk metal, que La Historia Para No Dormir, que nos dice, nos van a deleitar un videoclip que lanzaron pues el 18 de noviembre y que pues del año pasado y que estamos disfrutándolo aquí en Zona del Metal. Les dejo con Que Le Den y aquí volvemos con más. Aguante Meta, Coca-Cola, Coca-Cola Light, Coca-Cola normal. Coca-Cola cero. Agua y cerveza, Coca-Cola, Coca-Cola light, Coca-Cola normal. Dime, socio. Gritaremos porque no lo pudo. Bueno, pues ahí está, grandes, grandes estos Kennedy, pues ahí mezclando su buen folk con ese un poquito de ska ahí también, una canción muy, muy rítmica, muy bien para que caiga a esta hora de la tarde por acá. Así que pues nada, felicitaciones también a esta banda, pues que sigue ahí en auge pues con su música. Un abrazo para todos ellos. Oye, nos vamos por acá también con más, nos vamos a escuchar a una banda italiana que lleva desde el 95 regalándonos buenos trabajos y que este abril pues se mandaron también un gran trabajo que lo denominaron Forsaken. Ellos son los italianos Irreverence, que la verdad que a esta hora de la tarde vamos a dejarles, a regalarles pues también a saco este gran trabajo. Vamos a dedicar este tema pues que lleva el nombre de su trabajo de este 2024, Irreverence. Wow, ahí estamos escuchando poderosísimos, poderosísimos estos Irreverents. Bueno, pues oye, nos vamos ya para

¿Qué tal, mi querido Santos? Muy buenas tardes, hermano. ¿Qué tal, Patricio? Aquí estamos, muy bien. ¿Y vosotros por ahí qué tal? Bueno, aquí disfrutando un momentito de música, de buena vibra y sobre todo, pues, una calorcita también que está pegando por acá. Y la verdad que apetece estar en compañía de los colegas ahí en una terracita. Escuchando rock and roll. Muy bien. ¿Y tú qué tal por ahí, por Galicia? Muy bien. Bueno, nosotros no tenemos muy buen tiempo de momento, pero bueno, es Galicia. Galicia es así. Así es. Sí. Qué bien. Oye, bueno, pues vamos a hablar un poquito de Montaraz, ese tercer trabajo que están ya promocionando fuerte, defendiendo tu voz. Atrás quedó ya ese Vía Crucis y ese buen sencillo que sacaron al final, que últimamente lo incluyeron en este gran trabajo. ¿Qué nos puedes comentar para arrancar un poquito de historia de la banda? Cuéntanos un poquito cómo se formalizó Montaraz por ahí, por tierras gallegas. Bueno, pues resumiéndotelo un poco, a ver, yo me incorporé a la banda en el 2021, ¿no? En plena pandemia. Fue una cosa, bueno, un tanto por casualidad. Me enteré de que buscaban vocalista y fui a probar y bueno, pues hicimos, yo creo que hicimos un buen ensayo y nos juntamos, pero la banda lleva formada desde el 2009, uh-huh. Con otras formaciones y tal, hubo algunos cambios, pero desde el 2009 ya. 2009 ya, sí. Ya han pasado añitos y la verdad, ¿cómo se ha ido afianzando la banda? ¿Cómo lo has visto tú en todos estos años? ¿Cómo has ido mirando a la banda, cómo va creciendo, cómo se va autentificando con y también pues metiendo muy muy fuerte con su música? Sí, yo creo que echaron digamos que hicieron fueron subiendo peldaños hasta encontrar la música que buscaban antes de incorporarme yo. Y creo que era la cosita que faltaba, el tema de reunirnos esta formación, ¿no? que estamos ahora, que formamos Montaraz. Y eso, coincidimos todos en la misma idea, que no es más que hacer heavy metal clásico, heavy metal con riffs sin mucha complicación, inspirados en grandes bandas de los 80, que es en realidad lo que nos gusta a nosotros. A ver, somos gente veterana, entonces venimos de escuchar el heavy de finales de los 70, principios de los 80, y es lo que nos influye a nosotros a la hora de componer y a la hora de... Sí, dime. ¿Qué banda les inspiró mucho en esos años? ¿Cuál era su banda preferida en ese entonces que estaba pegando fuerte y que ustedes les metió el gusanillo para seguir el camino también de la música? Bueno, aquí te tengo que hablar a modo personal, porque yo no estoy... Claro, claro. A modo personal, a ver, yo tuve la suerte de crecer en una casa que se escuchaba desde The Who a Led Zeppelin, los Purple, eso es la música que escuchaban mis padres. Entonces, ya me crié escuchando esa música. Pero a mí, en realidad, lo que me hizo coger un micrófono con 13 años fue Miguel Ríos. Para mí, Miguel Ríos es que no es normal, ¿no? La mayoría de la gente se fija en otros vocalistas, ¿sí? Pero a mí Miguel Ríos me parece una leyenda, y una leyenda que sigue con sus 80 años que acaba de cumplir, sigue súper vivo, súper activo, y a mí me marcó muchísimo el Rock and Ríos, y es que a mí fue lo que me te inspiró, lo que me inspiró y lo que me animó a, más que inspirar, lo que me animó a coger un micrófono. Oye, ¿qué sientes? Que yo creo que ya lo dijo, que se iba a retirar ya de la música. ¿Qué sientes ahí con todo ello? Mira, me acuerdo cuando hizo la gira de los 60, cuando tenía 60 años ya se iba a retirar. Acaba de cumplir 80 y sigue retirándose. No, yo creo que es un viejo rockero y va a morir con las botas puestas. Sí. Tú ves los ACDC, es que son gente, a ver, es otra pasta de gente con 70 años, 80 años, y los ves encima del escenario y ellos no. La edad lo pone en el carnet, los documentos, pero para ellos no tienen esa edad. Ellos los ves encima del escenario y ellos son los de siempre. Claro, la verdad que sí. Pero bueno, pues Montaraz también está haciendo un poquito de escuela también ahí en su ciudad. Pues yo creo que también para las nuevas generaciones, pues son inspiración también con Montaraz, ¿no? ¿Cómo ves tú? Ojalá que sí. A ver, esto aquí el heavy metal, sobre todo, ya el rock es difícil, pero el heavy metal es bastante complicado a la hora de que te dejen salas, que te dejen locales para tocar. Es bastante, aunque ahora parece que quiere volver otra vez a resurgir un poco, es bastante complicado. Entonces la juventud son excepciones, ¿no? La juventud no va por este derrotero, suelen buscar otro tipo de música que les facilite más a la hora de tocar, a la hora de enseñar su música, porque en realidad nosotros ensayamos y trabajamos para poder tocar en directo a la gente, ¿no? Mm-hmm. El músico lo que busca es enseñar su música, ¿no? Demostrar, guste más o menos, pero tú lo que buscas es que te den salida, que te dejen enseñar tu música. Oye, entonces la juventud ahora busca eso. ¿Qué es lo que suena? ¿Reggaetón? Bueno, pues intentan hacer reggaetón porque saben que tienen muchos locales de tocar, salen en las cadenas de radio, en las teles. Es que es normal. Yo nunca critico ningún tipo de estilo, ningún tipo de música, porque cada vez que sale un estilo nuevo, la gente, pues, es que eso, porque eso no vale, porque para mí vale. A mí no hay música que no me guste. A mí me gusta todo. Cada uno tiene su estilo y cada uno escucha lo que quiere. Y más hoy en día, el siglo XXI, tenemos todas las facilidades del mundo para escuchar lo que quieras escuchar. Y nadie te va a poner barreras, ni escucha lo que quieres. Ahora bien, a la hora de tocar en directo, claro, ese es el problema, ¿no? Es lo que queremos nosotros. Nosotros, nuestro objetivo único es tocar en directo. Enseñar nuestra música en directo. Salas, festivales, da igual. Pero enseñar nuestra música en directo. Ese es el objetivo. Bueno, pues al final, pues el objetivo es eso, lo que tú dices. El público es el mayor juez de todo ello, que valora la música, que se decanta o no se decanta. O sea, la verdad que meterse con otro género, sí, la verdad sí, pues molesta, pero hay cosas que también, pues, son válidas, pero otras que no son válidas, y yo creo que pues el público es el respetable, es el que decanta todo eso en la balanza, ¿no? Bueno, pues sí, ni más ni menos. Vamos a mandar un saludo al resto de la banda, ¿qué te parece? antes, claro. Antes que nos olvidemos, porque a veces empezamos hablando y nos olvidamos. Mandarle un saludo también al gran Simón Pereira, a Juan Muño, a Diego Peña, a Jer García. Bueno, ¿cómo se contactan entre ustedes? O sea, ¿cómo se encuentran ahí para formar Montaraz con todos estos grandes músicos? Pues mira, como te comenté al principio, yo me incorporo en el 2021. Uh-huh. Simón, creo que 3 o 4 años antes, junto con Diego, con el bajista, y Juan y Ger son desde el principio ya, son los fundadores, sobre todo Juan Muiño, son los dos guitarristas, y Juan es el fundador, vamos, de la banda. Uh-huh. Y se van incorporando, se incorpora Ger, con otro cantante y otro bajista y otro batería, luego van, eso, sacan un disco, tal, bueno, cambia la formación, sacan otro disco y funciona más o menos, y aunque suena muy bien, y a Cruz es un disco que suena, a mí me encanta, suena fenomenal. Uh-huh. Y bueno, ya te digo, en el 2021 llego yo a la banda. Entonces ya empezamos a cocinar el disco Defendiendo Tu Voz, y Juan ya tenía prácticamente los temas compuestos musicalmente, y nada, fue ajustarlo, llevarlo yo a mi terreno, hacer unas cosillas y nada, meternos en estudio a grabar y salió lo que tenéis ahí para escuchar, Defendiendo Tu Voz, que yo creo que es un disco bastante redondo, un disco corto, porque quisimos que fuera así. Uh-huh. Así de corto. Son 7 temas y yo creo que no tiene desperdicio ninguno de los 7. Vamos, yo no tengo ningún favorito, yo es un disco que es raro, porque normalmente siempre te decantas por uno u otro tema, pero en este caso me gustan los 7. Son temas un disco que funciona muy bien en directo, son temas bastante, ya te digo, de rock clásico y tal, pero con bastante pegada y funcionan bastante bien. La verdad que estos 7 temas pues son muy, muy, muy bien sonados, muy bien elaborados. Pues hay un tema también, Vuelve, que es un tema pues que muy muy, yo creo que es muy personal también, ¿no? Este tema. Sí. Y que la verdad que te pone el vello de punta, al menos a mí. me ha gustado un montón este tema, pues no sé, cuéntame un poquito ese tema, esa letra, pues hacia dónde va dirigido. Sí. A ver, es un tema que buscamos que empezara solo con la voz, porque es un tema muy, digamos que muy individual, muy de una historia muy personal, una historia de desamor, una historia de un amor no correspondido. Entonces, el tema está buscado, del principio a fin está buscado así. Empezar con la voz sola, la voz desnuda, la voz gritando, la voz pidiendo que la otra persona corresponda a ese amor, y es eso, buscar el desgarro de una persona que se siente abandonada, que se siente sola y que... A ver, busca el disco entero está... Uh-huh. Basado en ¿me escuchan? Sí. Ah, digo que el disco entero está basado en historias reales, en historias de la vida cotidiana, de lo que nos pasa, de lo que nos pasó y de lo que pensamos que nos va a pasar. Entonces, conecta bastante bien con la gente, porque ¿a quién no le pasó? ¿A quién no le, quién no tuvo un desamor? ¿Quién no tuvo un amor no correspondido, ¿sabes? Así es, oye, y la verdad que como ese tema también, ese de Mi Vieja Guitarra, qué buen tema también, sí, que se han mandado en homenaje a esa fiel, ¿cómo te puedo decir? Sí. Fiel compañera, ¿no? La fiel compañera, sí. Con esa alma de ¿qué te puedo decir? De diosa y cuerpo de mujer, ¿no? O sea, sí, bárbaro ese tema también ahí, pues, con la colaboración del gran Manuel Ramil, ¿no? Que también, pues, ha puesto ahí su granito de arena para que todo esto, pues, englobe un bonito trabajo, un buen trabajo, la verdad que enhorabuena, sí, pues, oye, agradecer también a Manuel Martínez, este gran currador que me presenta siempre buenas bandas de su tierra, porque la verdad que un luchador nato, que pues, oye, es agradecerle porque, pues, siempre está también apoyando a programas y también a bandas. Sí, imprescindible, es una persona imprescindible. Para nosotros es imprescindible, es el, siempre lo decimos, es el sexto Montaraz. Manuel Martínez es el sexto Montaraz. Sí, lo decimos y él lo sabe, que lo consideramos así, es el que nos da el empujón cuando igual venimos cansados de un bol y tal, y hoy no vamos, hay que subir un vídeo, no, hoy no, tío, pero venga, no, ¿sabes? Es el que da, sí, el que da esa palmadita, que venga, Juan, tal. Es un currante nato, un súper profesional, y la gente, mira, ahí me estaban comentando el otro día en otra entrevista, que hay muy poca cultura de contratar y de tener gente que te ayude con las redes y que te mueva, que te ayude con la publicidad. La gente no sabe en realidad el trabajo que hace esta gente. Pues sí. Lo importante que hoy en día son las redes, lo importante que... Joba, mira, te pongo un ejemplo. Nosotros, a ver, aunque somos veteranos, somos una banda pequeña, ¿no? Somos una banda que hasta ahora que tenemos un poco de visibilidad, digamos, nunca tuvimos, porque tampoco apostamos nunca, ¿no?, a esto. Pero desde que trabajamos con Manuel, todo cambió. Sacamos un videoclip con la canción al final y joder, como habíamos sacado otras veces, y dices, bueno, pues tendré 2000 visualizaciones, bueno, lo típico, ¿no?, que tenemos las bandas de rock y tal, vamos a... cuando empezamos a ver el resultado y nos llamaban de revistas, de programas, nos vimos asombrados, es que no encuentro ni la palabra, nos vimos sobrepasados. Ostras, pero ¿qué pasa? Claro, la diferencia es de subir yo el vídeo o un compañero de la banda subir el vídeo a las redes a que lo haga un profesional. Claro, que te presenta el disco, que sabe, tiene contactos, conoce a gente como vosotros, que vosotros sois imprescindibles también. Mira, lo estaba hablando hace un rato con él. Dije, ¿qué sería de nosotros sin programas como vosotros? Que nos ponéis en el candelero, que nos nombráis, que a bandas como nosotros, que nos... ¿Sabes? Que nosotros no vamos a salir en los 40 principales, ni en Cadena 100, ¿sabes? Entonces, ¿quién nos va a apoyar a nosotros si no nos apoyáis vosotros? Bueno, pero ustedes no salen en esas cadenas, pero sí salen en otras cadenas y de mayor... rango, sí, todavía, porque sí, ahora mismo te están escuchando en Ecuador, porque el programa se está emitiendo en directo también a esta hora, sí, y seguro que a más de uno pues les está encantando Montaraz, y luego pues se divulga el programa por diferentes sitios, por diferentes países, o sea que Montaraz llega, pues ya va a llegar o estará llegando a mucho más allá de lo que te imaginas. Guay, claro, y eso no, a mí personalmente me parece asombroso, ¿no? Que mi música o nuestra música puede llegar a donde para nosotros era impensable, ¿sabes? ojalá que cada uno que esté escuchando el programa le dé una oportunidad a Elvis, sí, a Defendiendo Tu Voz, que le dé una oportunidad y le haga una escucha, pequeño o grande, eso dependiendo de lo que le va a gustar, pero que le dé una oportunidad. Yo creo que no va a defraudar a los amantes del rock and roll, de verdad. Estoy convencido que no les va a defraudar. Eso seguro, a los amantes, pues a la gente que siempre está tratando, sobre todo, de descubrir otras bandas, otros riffs, otros solos, otros rasgos de voz y todo. O sea, hay mucho que escoger, lo que tú has dicho hace un momento. Hay un abanico de posibilidades de mirar, de ver, de seguir, claro, por la situación, por el momento en que estamos con el auge del internet y todo, y un montón de información. Yo creo que es mucha información para sí, tan poco tiempo también que tienes que tener, porque esto, hoy subes un video, mañana ya ha quedado obsoleto, tienes que seguir con otro, sí, sí. Y esto sigue. Entonces, yo creo que lo que tú decías, una banda sola no puede pues manejar todos esos hilos, tiene que tener gente detrás. De hecho, los mismos músicos, sus parejas, claro, sus hijos a lo mejor también meten mano ahí para que se pueda divulgar, porque si no, no, claro, te quedas muy, claro, atrás, y al final pues no sale tu música. Claro, es que, a ver, ¿de qué te vale sacar un discazo con una producción brutal, unas canciones de la leche, si después Patricio en Zona del Metal no lo escucha? Claro. A mí no me, ¿sabes lo que te quiero decir? A mí no me sirve de nada. Uh-huh. ¿Sabes? Te vas a gastar un dineral, que hoy entrar en estudio vale una pasta, te vas a gastar promoción, ¿para qué? Si después, ¿quién te va a escuchar? Hoy la música en formato físico prácticamente es nula, no se vende prácticamente, es todo digital. Entonces, necesitas una persona que te asesore, una persona que te guíe, ¿no? Una persona que te enseñe el camino. Uh-huh. Si no, es muy complicado. Aún así es complicado, pero de la otra manera yo lo veo imposible prácticamente. A día de hoy es imposible. Por desgracia sí hay pro y contras de todo esto, pero bueno, pues hay que ver con el lado positivo también, que lo que decíamos, sí, hace un momento, que hay la posibilidad de que esté sonando en lugares en donde nunca, pues antes podías imaginar que vas a sonar. Sí. Y eso es lo bueno. Lo malo es que te hace la competencia, porque no vendes tu material, no vendes tu trabajo. Pues habrá que sacar una solución de todo esto para que el músico también pueda sobrevivir, porque si el músico se extingue, ¿qué hacemos? El mundo, ¿qué hace sin música? ¿Qué hace sin creadores de canciones? Sí. Porque esto es también, el músico, para que pueda sobrevivir, también tiene que vender producto, ¿no? Para que se pueda mantener. Y yo creo que pues también tratando de hacer buen material y buen producto, ¿no? Sí, pero a ver, hoy si te fijas en los directos, en los conciertos, la banda tira mucho del merchand, tira mucho de claro, ¿sabes? De publicidad digital, de más que formato. Es que hoy en día, mira, yo por ejemplo, últimamente solo compro vinilos. Claro, solo compro vinilos, porque el CD, yo creo que el CD ya prácticamente está muerto. Yo, aún se ve algo por ahí, pero es complicado. Nosotros lo hacemos CDs, ¿por qué? Porque hay que hacer CDs, ¿no? Pero hoy en día es todo escucha digital. La gente escucha por Spotify, por cadenas como vosotros, y escucha la música digitalmente. No. A ver, yo por ejemplo, yo tengo un hijo de 22 años, ¿no? Y, uh-huh, y mi hijo nunca en su vida compró un CD. Nunca. todo lo descarga. Claro, lo escucha todo por si coge con el móvil, los cascos y lo tiene todo en un aparato de 15x6, ¿entiendes? Que no. A mí me encanta quitar un vinilo de la estantería y el ritual de eso es. Ya solo el ritual de abrir la carpeta y ver lo que se curró esa banda con esas portadas, eso es una obra de arte. Pero claro, las nuevas generaciones, yo qué sé. Yo creo que, Santos, tienes que meter caña, pues y seguir sacando físico también. ¿Por qué? Para que la banda quede, pues, qué sé yo, ese trabajo hecho. Que siempre el digital, pues hay un apagón y se va todo a la mierda, pues mira, se han quedado sin nada. El que tenga el físico, sí, pues sí, queda siempre ahí con eso de evidencia. Y yo creo que lo más bonito en una banda también es tener el trabajo y poderlo palpar y decir, mira, esto lo hice hace años atrás y esto pues todavía sigue. En cambio, lo digital, pues imagínate, yo qué sé, mañana hay un apagón, sí. Un apagón digital y se quema todo o se pierde todo y no ha quedado nada, ¿sabes? Pero bueno, es muy complicado también, porque también en lo económico pues es muy costoso, lo que decíamos, producir un disco y que luego pues la gente no te lo consuma, no te lo compre, pues claro, es otra cosa. Pero bueno, hablemos un poquito de Defendiendo Tu Voz, de qué tiempo les llevó de marcar todo esto, estos temas. Ya me has dicho que todos estos temas te engloban a ti, te han atrapado, pero yo creo que tendrá que haber alguno que tenga más presencia de este trabajo. Pero bueno, yo sé que a lo mejor no me lo vas a decir, pero siempre tiene que haber algún tema más que represente más, sí, lo que tiene que ser. El mismo tema Montaraz, imagínate, lo que estamos escuchando, sí, de fondo, pues es algo que también, pues, una letra pues muy, muy bien hecha, bien pensada, sí, y como decías tú, las letras van encaminadas a lo personal. Sí. Sí, la única que trata de algo que no nos, a ver, que no nos podemos meter en la piel es precisamente la que acabas de comentar, la de Montaraz, porque Montaraz trata sobre una leyenda que hay aquí en esta tierra, que es sobre un ser que renunció a la civilización, renunció al contacto con el ser humano y de forma bohemia se echó al monte y se dedicó a eso, a cuidar los montes, a cuidar los animales, la naturaleza en general. Pero eso, pero esa historia fue verídica, porque salió en noticias algo, pero no sé si era de ahí, pero hubo una persona que se había quedado en el monte. Sí. Yo vi que salió por las noticias hace años. Sí, pero bueno, el personaje, el Montaraz auténtico, es, digamos que es una leyenda de hace muchos años. Lo que pasa es que es lo que dices tú, esa persona pues es muy parecido a la historia de Montaraz que nosotros hablamos. Pero si me preguntas un tema que yo cuidé con más mimo y que cuidé, a ver, porque no me preguntes por qué, porque lo hice muy muy mío. El tema desde el principio fue mi vieja guitarra. Mi vieja guitarra es para mí un tema muy completo, un tema melódicamente para la voz. Me resulta un tema muy atractivo. A la hora de cantar, me encanta me encanta interpretar esa canción. Después tuvimos el privilegio, es que no tengo otra manera de, el privilegio de que Manuel Ramil se estuvo dispuesto a ayudarnos con el tema, y después de los arreglos que hizo la producción, que es una persona maravillosa y un tremendo profesional, se ofreció a interpretar el tema con nosotros, a grabarlo con nosotros, y entonces yo por eso tengo que elegir ese tema, porque para mí es un tema especial y lo será siempre. Me da igual que los discos que vengan después, que van a venir, me da igual, pero ese tema queda guardado en mi memoria para siempre. Eso está en el disco duro para siempre. Es un tema para mí especial. ¿Ves como si había uno? Si yo sabía que había uno. Sí, sí. Bueno, la verdad que es muy bonito. Decíamos, hemos tenido el privilegio de escuchar antes pues este trabajo, y sobre todo estos temas que son muy muy muy bien elaborados, la verdad. Aparte, gracias. Pues aparte también hay una maquetación también de ilustración de la portada y todo ello, que donde sí. Tú hablabas de del Montaraz que está ahí en el monte. Sí. Eso ya es prácticamente pues el icono, el que lleva siempre, sí, claro, la banda. Claro. Oye, es nuestro logo. Los conciertos o los directos llevan el mismo vestimenta, el atuendo. Cuéntame un poquito. Sí. ¿Van disfrazados de Montaraz igual todos? Sí. Procuramos ser bastante fieles a la estética del disco. No lo éramos hasta ahora, pero nos pusimos... Mira, todo el diseño del disco es cosa de José Vives, que es un... Es muy bueno este ilustrador. Es impresionante. De verdad que es, aparte de una persona atentísima, es impresionante. Para nosotros, a ver, yo lo digo siempre y parece que soy un poco pesado con este tema, pero no tenemos un equipo que no merecemos, de verdad. Es que tanto a la hora de grabar con Ramil, el diseño con José Vives, a la hora de la distribución con Demos Records, Manuel Martínez a la hora de redes sociales, publicidad, Rising Rock como manager, y 500 Clips, la empresa que nos grabó el videoclip. Es que de verdad, no te podría decir quién es mejor, es que son todos fantásticos. Cada cual es un equipo que... Cada cual en su parcela. Sí, sí. No. Eso es. La verdad que sí, uno como comunicador, pues siempre que se habla con artistas, con bandas, siempre nombran a estas personas, a cierto, aunque no todos en esta vez, sino, pero siempre está Vives ahí como ilustrador de algunas, muchas bandas. La verdad que se manda unas buenas portadas y eso es de agradecer, porque las bandas confían mucho en su trabajo y ya no tienen que salir fuera, sino que aquí mismo lo tienen todo. Sí. Es que eso es importantísimo, porque tú, el trabajo es lo que hablábamos antes, ¿no? No te sirve de nada si no tienes una distribución, una difusión. Pero el principio es vestir, ¿no? Tú, el trabajo, el que haces tú es musicalmente, pero luego ese trabajo lo tienes que vestir. Claro. Tienes que darle una buena portada, tienes que... La portada, yo siempre me gustó que la portada y el trabajo fuera todo en consonancia, que, ¿sabes? Porque yo veo muchos trabajos con portadas alucinantes, pero es que no tienen nada que ver con el disco. O a mí, yo prefiero que todo tenga una relación. Ajá. nosotros buscamos, nosotros como banda, por eso mismo ahora buscamos el outfit de la banda, busca y estamos aún, cada vez buscamos cosas distintas, buscamos que tenga una relación con la música que hacemos, ¿sabes? Con los temas que interpretamos, con los temas que... Por eso nos, yo, a mí no me gusta cantar en inglés, por ejemplo, porque no, no soy capaz de, no soy capaz de defender los temas como los defiendo en castellano. Y sé que en inglés, igual internacionalmente, funcionaría más, estoy seguro de que sí. Pero no, lo, no soy capaz de defenderlo como, como los defiendo en castellano, en español. Entonces, es lo mismo que la portada, ¿no? La portada tiene que ir en relación, y el diseño del disco tiene que ir en relación con el disco en sí, con la música. Yo creo que todo tiene que ser un conjunto, y los directos igual. El directo tiene que ir enfocado y planeado a cómo es el disco, ¿no? A que sea la continuación del disco, sea el directo. Pues me parece bien, Santos. La verdad que desde ese punto de vista, pues muy pocos tienen también, y por ello pues es la diferencia en los trabajos. Bueno, pues todo esto también viene enmarcado y todo englobado también con lo físico, decíamos, por dentro, pues las fotografías también, pues es otra, la gente que está al pie de los escenarios sacando fotos para luego subirlas, pues eso también sí. Es un gran trabajo, y la banda también tiene que currárselo mucho, porque hoy en día ya los medios, lamentablemente hay medios que te exigen una entrada, te exigen para ir a cubrir, y luego pues algunos hasta te venden las fotos, y entonces son cosas que ya dice la banda, pues mira, me voy a hacer yo mismo las fotos porque luego vienen los líos. Pero bueno, son cosas que son trabajos que no son remunerados ni mucho menos agradecidos. Entonces pues la verdad que todo eso pues también engloba en que una banda se implique también en tener su propio fotógrafo, ¿no? Sí. A ver, es un poco complicado porque a la hora de viajar, es mucha gente la que tiene que viajar contigo. Entonces, es complicado. A la hora de que te sea rentable, es bastante complicado. Porque necesitas una persona que se encargue del merchant. Claro. Porque tú estás tocando. Esa es otra, claro. Claro. Entonces, echas cuentas. Necesitas... vamos en furgoneta, necesitas una persona que conduzca, porque dices, no, puede conducir uno de la banda, claro, el primer día, pero si vas varios días seguidos, el que conduce es un marrón porque no descansa, en realidad, cuando los otros van durmiendo, él es un marrón. Y después, una persona que se encargue del merchant. Si es en sala, necesitas una persona, a veces, otras veces no, pero necesitas una persona que se encargue del tema entradas, del tema... A ver, a la hora de que te salga rentable una gira, es complicado atar todos los cabos. Es muy complicado. Uh-huh. Entonces, si llevas un fotógrafo profesional, te va a cobrar como un profesional. Entonces, es bastante complicado el tema de gestionar una gira. No, pero que yo me refería a que cuando la banda saca su música, saca su disco, pues también hay un rol de fotografías que vienen impregnadas en el libreto, en todo esto. Entonces, sí. Que también pues estos fotógrafos tampoco se sale a reducir a veces en un disco cuando saca la banda, porque solo se habla solo de la banda y de los temas, pero detrás hay un cúmulo de gente que está trabajando, y también pues gracias a ellos las bandas también se pueden promocionar bien, y sobre todo pues la banda solo se tiene que dedicar es a ensayar y a dar y a cantar y a hacer los directos. Ya que otra gente está pues englobada en esto, pero esto cuesta una pasta, es un pastón. Es un pastón. Entonces, pues la banda, yo creo que haces todos esos sacrificios con sus mismos integrantes. Yo he hablado con algunas bandas que sus propios integrantes, pues el uno es este, el otro grabe esto, el otro, y al final pues todos se lo guisan, todos se lo comen, y pero eso es un past, eso es un, ¿cómo te digo? Es te mandas un ahí currazo. Un currazo que no ves. Eso es un currazo, claro. Es pero que, bueno, pero eso... es precisamente por lo que te estoy diciendo yo, porque si no, es que es mucho dinero que no generas, ¿no? A la hora de hacer una serie de bolos. O, no, no. A ver, lo ideal es tener el típico amigo, ¿no? O que está empezando y quiere promocionarse. Pero es difícil, ¿eh? Ese tema es difícil. Es una suerte, vamos. La banda que tiene un amigo fotógrafo, y el que dice un fotógrafo dice un seguidor de la banda que no le importa ponerse en el merchand, ¿sabes? Eso es una bendición, joder. El que tiene un amigo así eso es una bendición, porque te evitas... reduces muchísimos gastos. Claro. Así es. Que es muy importante. Hoy en día es muy importante eso. Bueno, háblame un poquito de los conciertos de Montaraz. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Se están moviendo? Porque aparte también, pues, tienen que seguir también, pues, trabajando en tema de videoclips, a lo mejor, o en temas, pues, de promoción, de un lado, de otra radio, de otro programa, de alguna televisión, qué sé yo. O sea, todo esto, pues, ¿cómo se está moviendo Montaraz? ¿Cómo? Pues mira, ahora, el último concierto que hicimos fue en Puerto de Vega, en Asturias, en el evento del Unirock de Perversiones, que nos presentamos el año pasado. Es un, bueno, no sé si sabes cuál es, un concurso de bandas que preparan una versión que no tenga nada que ver con la banda, con el heavy metal, sí, que no tenga nada que ver con el heavy metal, y preparas una versión, la llevas al heavy metal y la presentas a un concurso, ¿no? Y nosotros nos presentamos el año pasado en plena grabación del disco y ganamos el concurso el año pasado. Entonces, como al haber ganado el año pasado, bueno, nos llamaron: oye, ¿qué os parece si este año venís como grupo invitado y tal, y hacéis un bolo completo? Bueno, nosotros encantadísimos, porque son gente maravillosa, la gente del Unirock es gente, vamos, es gente especial, de verdad. Sí, animo a todo el mundo a que vayan en agosto al festival del Unirock, porque es de verdad que lo merecen. Es una asociación de amigos, los que organizan todo, y es espectacular. Esto es, esto es en Asturias, ¿no? Sí, en Puerto de Vega, en Navia, Asturias. Puerto de Vega. Sí. Ya lleva un montón de años, creo que 40 años, si no me equivoco. Uh-huh. Y nada, hicimos un bolo hace... no me acuerdo si fue esta semana pasada o hace dos. Bueno, muy bien, muy buena acogida. No habíamos presentado el disco ahí aún, muy bien. Y ahora el próximo concierto creo que es en Santander. Creo que nos vamos para Santander, para la sala Rock There. Y no sé el día exactamente, creo que es el... bueno, no te voy a decir el día exacto porque no me acuerdo. Pero es en Santander. Solo tenéis que seguir nuestras redes y ya veis el día y toda la vaina. Pero tenemos muchísimas ganas de abrir el tema de no solo tocar en Galicia y alrededores, sino irnos un poco más. Entonces, de eso se encarga Rising Rock, que es la empresa de manager que nos mueve. Pero claro, siempre tenemos el hándicap de que tenemos que trabajar también. Entonces, vamos los días que tenemos libres para y podemos ir a tocar, pues eso, los destinamos todos a tocar, porque cada uno tenemos nuestro trabajo y nos ata un poquito a la hora de tocar por semana, que nos salió la oportunidad de hacer una pequeña gira por semana, pero claro, por temas laborales es bastante complicado. Qué bien. Oye, ¿cómo ha sido el apoyo también de la prensa de fuera de España? ¿Ha habido ese apoyo de momento solo con sí. programas de acá de España? No. Ya, a ver, muy bien. Es lo que te comentaba antes, que a ver, eso, esa labor es gracias a Manuel. Manuel Martínez es el que nos da esa visibilidad a la hora internacionalmente, vamos. Y ya tuve entrevistas con emisores de fuera del país y lo que te comentaba antes, súper sorprendido de que tenga esa difusión internacional el disco, y está gustando mucho. Nos preguntaron cuándo íbamos a ir a Sudamérica y tal, y dije que, a ver, es una ilusión que tenemos, claro, como todas las bandas, y que cantamos en castellano, y sin cantar en castellano también, pero pues sobre todo los que cantamos en castellano nos hace muchísima ilusión ir, caer en tierras sudamericanas, porque no dejamos de ser países hermanos y aún encima es eso, que tienen una tradición de rock and roll que es la leche, vamos. Entonces vemos la acogida que tienen el resto de bandas que se dejan caer por ahí y nos da una envidia sana brutal. Bueno, Manuel creo que ya viajó con Avalanche por ahí, creo, no sé si tendría esa experiencia. Sí. No recuerdo, pero está ahora mismo con Avalanche en gira sudamericana. ¿Ves? O sea que, pues, esas cositas así como tú dices, pues, miras de lejos y dices, oye, ¿por qué no? Si tengo la banda, claro. Sí, sí. Tema económico también influye mucho también por ahí, que pues hay veces que tienes que ajustar muchas cosas y no es fácil también, no es fácil, la verdad. Claro, hay que eso es lo que dices tú, hay que ajustar muchas cosas, pero yo lo veo, es uno de nuestras metas, es eso. Y por acá, por Madrid, hay la posibilidad de que vengan. Sí, a Madrid vamos, pues espera que eche memoria, creo que es en noviembre, si no me equivoco. Sí, a finales de noviembre, es el 30 de noviembre. Mira, estoy... Dime. Estoy mirando ahora mismo, perdona que te corte, estoy mirando ahora mismo el año del Caimán. Esto es el 27 de julio en la sala Rock Beer de... Eso es, de Santander. Sí, de Santander. De julio, sí. Anticipada 10 euritos y en taquilla 12 euros. Así que pues, vi la gente ahí de Santander que van los Montaraz a liarla, parda. Así que el año del Caimán. Pero vamos a cerrar de la sala. Eso, bueno, sí, al que le mole el rock and roll no se lo puede perder. Sí, ya te digo, vamos con nuestros amigos del año del Caimán. Es la primera vez que vamos a tocar con ellos. Tenemos muchísimas ganas. Y eso. Vamos a hacer arder el local. Ya te lo digo. Que vayan preparando los extintores. Que... así que ya sabe, gente. Bueno, nosotros estaremos pendientes también en las redes sociales. Y quién sabe, pues como esto es así, la tierra es redonda. Por cualquier motivo, a lo mejor caigamos por ahí. Pues yo... Uno nunca se sabe ojalá. Qué te depara el tiempo y a lo mejor caigamos por ahí y tengamos la posibilidad de verles a los Montaraz. Pues oye, la verdad. Y si no, en Madrid, donde coincidamos. En Madrid seguro. A Gijón vamos a ir también. Gracias a Dios, a muchas ciudades. Este añito están recorriéndoselo bien, entonces yo creo que vendiendo tu voz, yo creo que va a ser muy bien escuchado también en muchos sitios, y que la verdad que pues era un disco pues que pegara y que sigue pegando todo este año. ¿Para cuándo ya se enfundan nuevamente para un nuevo trabajo, o de momento lo tienen aparcado y continúan con Defendiendo Tu Voz, defendiéndolo? No, nosotros no. A ver, ahora mismo estamos enfocados en presentar el disco, que hace muy poquito que está ahí, pero nunca dejamos de componer. Siempre, siempre estamos componiendo, sobre todo Juan, que es, Juan Muñoz, que es uno de los guitarristas, que es el básicamente es el que compone música y muchísimas de las voces, y bueno, trabaja muchísimo y es una mente privilegiada en ese sentido, compone siempre, está siempre componiendo. Entonces, para nosotros es una ventaja muy grande, porque casi te lo da todo hecho. Todo hecho. Luego cada uno aportamos nuestras cosas, yo intento hacer los temas míos, claro, pero es una ventaja muy grande a la hora de trabajar, el tener una persona que se involucra tanto, una persona que tiene esa facilidad para componer, tiene tiempo también, entonces todo influye, ¿no? Entonces, eso. Pero nunca paramos de componer, siempre estamos preparando. Es más, para el disco teníamos un montón de temas y fue una decisión un tanto especial el tema de incluir solo 7 canciones en el disco. Nos propusimos hacer un disco, eso, que no cansara, que llegara el séptimo tema y tuvieras ganas de volver a poner el primero. Ese era el objetivo. Y no poner temas como... Es que yo veo que la mayoría de los discos que tienen 11, 12, 13 temas, los últimos temas suelen ser temas de relleno. Y yo, para mí es un error. Para nosotros es un error. Es un error. Yo creo que un disco de 45, 50 minutos es más que suficiente. Más que suficiente para volver a dar la vuelta, joder, para volver a empezar a escuchar. Para no cansar al oyente también, ¿no? Eso es. Es que yo creo... esto ya lo hizo Jethro Tull hace 40 años. Y yo creo que opino igual que él. Yo creo que, como los perfumes, menos es más, ¿no? Así es. Sí, sí, si te gustó el disco... Estás esperando que Montanar saque el vuelves cuarto. Por más, claro, así es. Así es, muy sí. Bien, muy bien. Es que a mí me pasa eso, por lo menos. Es que es la experiencia, o sea, eso ya viene de ahí. Oye, ¿qué mensaje les das a los oyentes que están ahora mismo escuchándote y que te escucharán a lo mejor cuando descarguen el podcast? ¿Qué mensaje les dejas, pues, tanto, pues... aquí a los que te escuchan en España y a los que te pueden escuchar en Latinoamérica y en cualquier parte del mundo? ¿Qué mensaje les dejas? ¿Qué bueno, recomendación? ¿Qué recomendación? Véndete, que ahora es tu momento. Bueno, pues es muy fácil. Mire, Montaraz, solo siempre decimos lo mismo, por favor, buscarnos en directo. Buscarnos. Si tienes la oportunidad de vernos en directo, por favor, buscarnos, que no os vamos a defraudar, de verdad que no. Y escucharnos en las redes y si os gusta, pues tenéis el disco en Demo Records a vuestra disposición. Y nada, que yo creo que no os vamos a defraudar. Montaraz no os va a defraudar, estoy convencido. Seguro, eso seguro. Pues nada, Santos, hemos hablado, mira, se ha ido una hora, pero volando. sí. Seguiríamos aquí hablando, pero sí. El tiempo es nuestro peor enemigo. Bueno, cuéntanos un poquito, pues, dónde puede la gente, pues, ya lo has dicho, en Demo Records, aparte también sí. Poniéndose en contacto con la banda, me imagino, con cada miembro de la banda, también pueden, pues, hacer algún pedido de alguna camiseta, algún parche, algún disco, qué sé yo, ¿no? Ah, sí, sí, tenemos el merch en todo. Bueno, en nuestras redes, si os metéis en Montaraz Oficial, en YouTube, tenéis toda la información, en Facebook, en Instagram, tenéis toda la información que os haga falta. Acabamos de sacar una camiseta muy chula con la portada del disco, que está teniendo muchísimo éxito. Uh-huh. Y eso, tenemos todo el merchand disponible en Demo Records también. Ahí es mucho más fácil de conseguir, porque ya tienen el envío ya todo, bueno, ya todo preparado para darle un clip y que te llegue a tu casa. Así es. Y por el resto, pues nada, entonces pues yo me voy a ir despidiendo también, pues agradecerte a ti, Santos, la verdad, el tiempo pues que nos has brindado, que te hemos robado de tu trabajo porque estás currando. Por favor. Muy agradecido. Muy agradecido, la verdad, una charlita amena que hemos tenido contigo. No nos conocemos en persona, pero con esta charla yo creo que ni hace falta conocernos ya, porque sabemos de lo que te gusta, sabemos cuáles son tus ideas, tus principios, y la verdad que con todo eso pues yo me quedo y ya más o menos me imagino cómo es este gran Santos, vocalista de la banda Montaraz. Algún día, pues, cuando vengas, te bajas del escenario y nos tomamos alguna birra. Bueno, pero eso está hecho, Patricio, eso está hecho. Y quiero darte las gracias a ti, a tu programa Zona del Metal, y que, joder, que hacéis una labor estupenda, hacéis una labor y para nosotros imprescindible, que nos dais difusión y a bandas como nosotros que no salimos en Rock FM de momento, pero todo se andará. Sí, sí. Yo quiero agradecerte en nombre de Montaraz por tu trabajo y por la deferencia que tuviste con nosotros por llamarnos, ¿no? Esto estaba ya estipulado hace tiempo. Lo que pasa es que justamente aquí, cuando la íbamos a hacer, estaban ustedes de concierto. Y se pospuso para acá. Así que, de momento, pues, esto es la primera. Saben que esta es la primera de muchas que quieran ustedes. Cuando quieras. Y, pues, que Zona del Metal es vuestra casa. Y aquí andamos. Y gracias a Manuel Martínez por estas buenas conexiones, estos buenos colegas que tiene, y de presentárnoslos. Y, sobre todo, pues, al resto de la banda, como a Simón, a Juan, a Diego y a Ger García. Y a Ger. Así que pues nada, y a ti un fuerte abrazo, querido Santos, que vaya todo de putísima madre y que Montaraz siga pues por siempre y hasta el infinito haciendo música, que no desmaye. Igualmente, Patricio, muy amable, gracias. Un abrazo enorme, querido amigo. Un abrazo a ti también, hasta luego, gracias. Hasta luego. Abur. Bueno, pues la verdad que una charla amena con el gran Santos. Yo voy a dejarles dos temas de este gran disco, Defendiendo Tu Voz, en donde pues también es un gran trabajo de muchos años de lucha, muchos años de trayectoria también de la banda que está dejándose ahí poco a poco. Sigue Tus Pasos, que sacaron por allá por el 2011, Vía Crucis 2016 y este Defendiendo Tu Voz en el 2024, que queda pues enmarcado aquí en Zona del Metal, esta gran banda gallega como son Montaraz. Quédate con ese nombre, Montaraz con Z al último, ahí está. Nos vamos, yo les voy a dejar el tema pues que lleva por nombre, el nombre de la banda, Montaraz, y luego Mi Vieja Guitarra. Así que pues disfrútalo aquí en Zona del Metal. Y volvemos pues para dejarles con el maestro Chus Tankian, que ya se viene con la agenda de conciertos. Así que pues no te puedes perder más esos directos que tienes que ir a ver y que escuchar aquí en Zona del Metal con la agenda de conciertos del maestro Chus Tankian. Así que pues nos vemos dentro de nada. Cámbiate a Endesa y ahorra. Hola, ¿qué tal? Soy Eósforo de Guatemala. Saludos para Zona del Metal desde Madrid, España. Zona del Metal. Ya no me quejo, el frío pasará. Acostumbrado a estar lejos, el frío pasará. Agarrado a tu cuerpo, el frío ya pasó. Abrazado a un recuerdo, el frío se acabó. Viví pegado a ese cuerpo, de ciudad en ciudad. Aferrado a un recuerdo, sudabas complicidad. Cuando afinaba soñaba que nunca habría un final. Cuando cambiaba tus cuerdas y me ponía a tocar, dejé la guitarra, el frío pasará. Yo no tu marcha, cantando en soledad. Yo la mi nueva guitarra, porque te busco a ti. La toco desafinado, porque te quiero a ti. Siempre bien, sonabas como una diosa en ese cuerpo de mujer. 2000 canciones donde te disfruté. espacios garitos, sonamos siempre bien, sonamos como una diosa en ese cuerpo.

ese no es el mundo real. Vive antes de que mueras, no seas un robot más. Tu mundo se derrumba, dinero no tendrás, mil claves vas probando, así explotarás. Lo dijo Einstein, Tesla, también el Dr. Brown. No es cosa que el futuro presente no tendrás. Tú ya no estás, ellos ya no están, ya nada está, todo está borrado. Tú ya no estás, ellos ya no están, ya nada está. Bueno, pues ahí está ese temita de los grandes Amazon Robital, borrado de la red, que ya nos dicen por acá que a finales de junio estará ya el videoclip aquí en sus redes. Así que pues nada, estar atentos a todo lo que es el tema de difusión de este gran material. Bueno, nos vamos con el maestro Chus Tankian, que ya lo tenemos por acá en línea. Pues Chus, a ver, ¿estás por ahí? Muy buenas, Patricio, ¿cómo estamos? ¿Cómo andas, querido hermano? Pues ahí estábamos esperando aquí al maestro a ver la novedad que nos trae esta semana. Bueno, pues vamos a hablar porque, bueno, tú ya sabes que ahora ya vienen los grandes festivales, vamos a hablar de ellos. Y bueno, tu programa, como sabemos que es un poco, bueno, que es bastante internacional, vamos a hablar también de una banda española que está ahora pisando Latinoamérica, uh-huh. Y son los asturianos Avalanche. Hay una gira que ha comenzado este mismo fin de semana y bueno, que se va a suceder por varios países, ¿no? Por México, Honduras, El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Bolivia y Colombia, que estén al tanto porque se viene la gira de Avalanche. Y lo que decimos, ahora mismo ya están en México, estuvieron ya descargando el 20 en Oaxaca, en Ciudad de México estuvieron ayer mismo y hoy estarán en Puebla, mañana en Cuernavaca, el 27 estarán en Tegucigalpa, si bien lo tengo apuntado, Tegucigalpa, en San Salvador, Tegucigalpa, sabes tú bien, ¿no? Tegucigalpa, Cuernavaca, ¿qué más por ahí? El 28 en San Salvador, el 29 en Guatemala, el 30 estarán en San José, y luego ya para el 3 de julio estarán en El Alto, el 5 de julio Bogotá, y por último, 6 de julio Medellín. Extensa gira de los asturianos Avalanche, que se presentan con la formación actual, la nueva formación, que es impecable. O sea, los hemos estado ya viendo en directo con la formación que tienen. Yo creo que con esta formación será la primera vez que pisen aquellas tierras, no lo sé. Y bueno, es una oportunidad única de estar viendo la calidad del heavy metal en castellano que se hace y que bueno, que se valora en aquellas tierras. Así que bueno, que disfruten de ese de esos buenos conciertos. Y ahora ya nos vamos para España porque también se viene en cosas gordas. Se vienen festivales míticos como ese Resurrection Fest que se realiza en Viveiro, en Lugo, en Galicia, días 26, 27, 28 y 29 de junio. Las bandas, pues a partir del miércoles ya empiezan Alice Cooper, Machine Head, Kerry King. Luego, pues el jueves, pues estará Bring Me the Horizon, Bruce Dickinson, The Line. El viernes estarán The Offspring, Corey Taylor, Sober. Y el sábado, Avenged Sevenfold, Megadeth, Electric Callboy, Baby Metal, entre otras de las bandas. Yo creo que es un festival ya demasiado consolidado, que encima es en una localidad de Viveiro que tiene un aforo limitado, están todos los tickets sold out y el festival ya no se va a expandir más, porque ese es el encanto también de Viveiro, ¿no? Que ahí ya no se puede expandir eso más, ahí ya directamente han llegado al cupo y tienen un cartel excelente, se llena, el turismo en el pueblo es impresionante, el pueblo es súper bonito, en la costa. Con la vegetación que tiene, con el encanto de la gastronomía también de Galicia, y luego encima pues con esa gran selección de bandas, tanto nacionales como internacionales. Hemos hablado simplemente de las bandas más así destacadas de cada día, pero el cartel es extensísimo y también van a estar muchísimas bandas nacionales que tienen mucho que decir. Por ejemplo, Sons of Aguirre también van a estar allí, o Lendakaris Muertos, en definitiva muchos bandas nacionales también están dando soporte y dándose ver también en un festival de estas características, que tiene una producción excelente y que luego normalmente suelen también hacer en vídeo algunas retransmisiones, algunas grabaciones de lo que se acontece para que la gente se deleite con toda esa grandeza, ¿no?, que se hace allá en Viveiro. La verdad que pues poco a poco, lo que tú decías, el pueblo contento de tener ese gran festival. Que la pasan bien en Viveiro, y la verdad que eso se agradece que el rock, que los festivales pues cuelguen ese letrerito de sold out, y pues oye, eso quiere decir que va bien todo, ¿no? Viento en popa. Claro que sí, y bueno, aprovechando la visita del Scooper para este Resurrection Fest, también van a hacer una fecha en Barcelona para la gente que esté en la ciudad condal. Estarán descargando el viernes 28 de julio bajo el marco de un festival denominado Alma Festival, que también hizo fechas. Ese festival Alma Festival, que como dijimos es un festival de jornadas de bandas, se hizo aquí en Madrid, pero aquí en Barcelona también tiene su cita, y será una de ellas, será el viernes 28 con el gran Alice Cooper, que es un, vamos, un grandísimo. Qué bien. Aprovechando también este fin de semana, sabéis que tenemos varios festivales gordos también, por eso te digo que este fin de semana se cuecen también muchas cosas. Este fin de semana ahora mismo se está celebrando el Rock Imperium en Cartagena y también el Rock in Rio en nuestra vecina Portugal, en Lisboa. Son algunos de los dos festivales destacados también que tenemos. Y entonces, de ese festival de Fuengirola, mañana estarán los Queen of Stone Age, y también aprovechan esa visita, muchas bandas de esas grandes aprovechan la visita a los Queens, y estarán el miércoles, también van a estar descargando en Barcelona, así que la gente pues también puede aprovechar para ver a los Queen of Stone Age. Aquí en Madrid ya estuvieron descargando la semana pasada, pero allí en Barcelona pues también tendrán esa posibilidad. Y ya por último vamos a recordar un festival, porque hace dos semanas, la semana pasada no hubo programa porque estuviste ahí en ese especial en Revi, que la verdad que fue excelente ese homenaje que te dieron. Al final fue una gran sorpresa porque fue celebrar tu trayectoria radiofónica. Aparte de, ya más que hablar del disco, se habló de tu trayectoria, como comentó Zona del Metal. Fue un bonito especial, y la gente que sea amante de seguidor de Zona del Metal, le recomendamos que vaya a la sección de podcast y busque el programa In Nomine Music, porque va a escuchar la Así historia es. Del programa, cómo nace, cómo te decantas, ¿no?, por hacer radio y todo esto, ¿no, Patricio? Pues la verdad que con gente así como tú, como la gente de Ignomini Music, de muchos programas, sobre todo muchos programas pequeñitos que están luchando años sobre años, o sea que, sí, que muchos años. No es por pasión, solo por pasión a la música y todo eso. Así es, entonces te llena mucho de orgullo de que estés entre todos esos programas también ya un poquito visible. Y mira, que la verdad que a mí me sorprendió pues las llamadas en directo de un grande, el maestro Miguel Oñate, que la verdad que yo lo he visto muchas veces en conciertos por ahí, y jamás pues me imaginaba que se va, me va a regalarse tiempito pues de coger el teléfono y llamarme en directo y felicitarme por pues mi cumpleaños. Bueno, además coincidía con tu cumpleaños, que era el día anterior. Muchas grandes figuras de la música te felicitaron, también compañeros de la radio, mucha gente que no dio tiempo a felicitar. Yo, por así ejemplo, es. me quedé pendiente con gente, por ejemplo, Vicente Mariscal Romero me dijo que también te hubiera mandado un saludo, o Vicente de Zarpa también estuvieron pendientes de mandarme un saludo, pero justamente les pillaba ya de que ya me lo hubieran enviado fuera de fecha y no daba tiempo. O sea, ya le dije que no hacía falta porque a Mariscal le pilló justo el fin de semana también con un montón de movidas, el Rock and Wine estaba por ahí de parranda como siempre, festivalera, pero sí que le hubieran mandado el mensaje, igual que Vicente dijo, igual me dijo, ¿se lo mando o no se lo mando? Ya les dije a ambos que no, porque ya no daba tiempo a entrarlo en el programa, pero bueno. La verdad que muy bonito, muy bonito con los chicos y con la gente que me mandó, pues Martín de los Sangre Azul, tú sabes. Pues, de Ángeles del Infierno también. Bercana, Iñaki, o sea, un montón de gente. Ángeles del Infierno también había, y sí. Vamos, un montón de gente. Oye, y tú con el gran Jaime, que más ilusión me hizo también. Hombre, de verles puesto la camiseta, el disco. Claro, hombre, nosotros somos del programa, como bien te dijimos en la felicitación, nosotros somos tono del metal, así es, prácticamente. Así es. O sea, que estamos aquí en el programa, estamos dando cobertura. Y esto aquí continuaremos siempre que haga falta, aquí con esta agenda de conciertos. El último festival destacado que queremos para el fin de semana que viene, y además es un festival muy especial porque a mí me gustan mucho, como siempre te digo, los festivales gratuitos de municipios. Uh-huh. Porque encima se involucran los ayuntamientos, se involucran las familias y al final es algo más abierto, ¿no? Porque al final es como que abres el rock a la gente de pie, ¿no? A la gente que normalmente pues está en su casa con su vida rutinaria, a lo mejor con sus familias, sus niños, o bueno, o simplemente gente que está en su vida normal, cotidiana, le gusta algo el rock, pero no se anima tanto a ir a una sala o a un festival o moverse. Cuando se organiza algo de tema más municipal, que lo hace el ayuntamiento, que es en la calle, que es gratis, pues siempre se anima mucho más la gente a ir. Y entonces, por ejemplo, en Arroyomolinos, en Madrid, se celebra, acaban de volver, ese festival se celebraba antes de pandemia. Han pasado varios años que no se ha celebrado el Arroyomolino, el Arroyo en vivo se llama, y esta vez han vuelto y van a ser el 28, 29, 30 de junio. Es muy familiar ese festival, va a haber actividades infantiles, va a haber también conciertos infantiles para bandas infantiles y por supuesto bandas de rock y metal, o sea, muy variado el cartel para todos los gustos. El viernes, allí, como decimos, la localidad de Arroyomolinos en Madrid, gratuito, entrada libre, os podéis desplazar, quien esté de vacaciones, que se acerque por aquí, por Madrid, que es muy bonito. Y el viernes estará Albertucho, Reincidentes, Doctor Sapo y A Rock Pegao. El sábado estarán Sauron, Obús, Cuatro Lúpulus, La Patera, que es un tributo a Marea, Sopayaso, que es un tributo a Extremo Duro, y Los Gavitos. Y el domingo estará Versiones y El Libro de los Cuentos. También el sábado estará nuestro compañero Jason Senador, de Mariscal Rock Radio, de La Hora Argonauta, que va a estar haciendo una pinchada de rock y metal allí el propio sábado. O sea, que va a haber fiesta, va a haber también conciertos infantiles, actividades, buscarlo, A Rockio en vivo, muy recomendado. Y luego ya, pues hablando ya también de Mariscal, vamos a hacer también publi a nuestra casa, porque estamos allí también con el programa de Rock Machine, y ahí siempre dándole soporte también a nuestro Vicente Mariscal Romero, que es nuestro líder indiscutible también, porque yo por lo menos es de las personas que me hizo esa pasión por la prensa escrita y por la radio también. O sea, entonces ya tenemos está ya, todavía podéis pillar esa Heavy 462. Muchas de las fechas que acabo de decir ahora mismo las acabo de extraer directamente de la revista. O sea, estas fechas, esta información, tanto el Arroyo en vivo, el Resurrection, todos estos festivales de verano, están en la Heavy 462, que la tenéis en el kiosco, con Angry Mastin en la portada, y bueno, también con reseñas sobre AC/DC, esa visita a España, Motley Crue, el Drogas, Extreme, y todos los festivales de verano, también muchas bandas nacionales. Así que yo animo a la gente a que si pasa por un kiosco y encuentra la Heavy, la compre, porque llevan ya 42 años, desde 1982, una revista que lleva en papel 42 años de heavy metal, ojo, y además con póster, Slash y Marta Gabriel. El de Marta Gabriel lo hemos puesto nosotros ahí en en el estudio que hemos montado en Cien Pozuelos, ¿eh? Ah, mira, qué bien. Además estabas tú delante cuando lo pusimos. No desveles, no desveles al ¿cómo es? Al que va a montar ahí. No desveles el secreto. Bueno. Sí. Y bueno, estamos montando cositas en Cien Pozuelos, ya te avisaré también más adelante, porque en verano vamos a montar algún concierto también. Ya hemos hablado con el ayuntamiento, con la gente de cultura, y a través del programa de radio, gente que nos ha contactado y tal, nos abren las puertas también para que las bandas que quieran ofrecer su música y sobre todo aportar, que puedan tocar allí en el pueblo, ¿sabes? Va a ser en la plaza mayor, de la plaza de la Constitución del Ayuntamiento, igual que tocaron ya una vez Hora Límite, pues allí, sí, allí se va a hacer ahora otro concierto. Vamos a montar con una banda ucraniana un festival para soporte a Ucrania, porque Ucrania todavía necesita muchos apoyos, y va a estar tocando una banda ucraniana que han exiliado, están aquí en España ahora mismo, es una banda ucraniana, están ahora residentes en Madrid, así que Pitberti se llaman. Y además lo lidera una chica muy jovencita, una chica que se llama Victoria y tiene 18 años tan solo. Y lidera esa formación. Van a estar tocando y van a hacer un solidario. Entrada libre, será en la Plaza de la Constitución el 10 de agosto. Y habrá un mercadillo solidario, que será el mercadillo solidario, es donde van a recaudar fondos, aparte del ayuntamiento, todo lo que va a estar ayudando también a la causa de Ucrania, que no nos olvidemos también que la guerra la tenemos ahí presente, ¿eh? Sí, señor, hay muchas cosas que hay que echar una mano, si se puede y puedes, echa tu granito de arena también. Sí. Que hay mucha gente que la está pasando fatal, ya no mal, sino fatal. Fatal, es verdad, una pena. Y encima Ucrania, un país que prácticamente es como el nuestro, ¿no? De la misma cultura, europeos, o sea, que estás tú tan tranquilo, igual que estamos nosotros tan tranquilos ahora en casa, yendo de conciertos tal, esta gente estaba igual que nosotros, yendo de conciertos con sus bandas de rock, que siguen teniéndolas por ahí y todo, y de repente les pilla una guerra en medio y le rompe los esquemas a toda la gente, ¿eh? Que no. Así es, sí. Bueno. Pues nada, la solidaridad para todos ellos y para todos los que países que están también en conflictos por una u otra razón, que siempre... Sí, a ver si mandamos a la banda para el estudio, a ver si les puedes hacer un soporte también allí, a ver si hay hueco para el verano, o no sé si estará todo pillado ya. Sí, cuando quieras, ponme en contacto o ponte en contacto. Sí, los tengo por aquí. Y aquí está el estudio y el programa para a su servicio, y así conocemos más el rock ucraniano. Que hay mucho, ¿eh? Sobre todo esa cultura ucraniana que hay que ir también nosotros descubriendo, al menos yo en lo personal, ir descubriendo bandas de estos países del este. Sí, en el este de Europa hay muchas bandas, la verdad. Hay bastante cultura rock, más de lo que creemos. Muchísimas bandas. Lo que pasa es que, aunque hay mucha información, pues hay mucho también desinformación por parte de uno que no tiene el tiempo para poder indagar en ello. Pero Bueno, tenemos la suerte también, a través de nuestros programas, muchas veces son las propias bandas las que nos llaman a la puerta. En este caso han sido la banda la que ha contactado con nosotros también, directamente. Genial. Y a través de ahí, pues no, ¿cómo le vas a cerrar la puerta? Te cuentan una historia, una banda exiliada de Ucrania, afincados en Madrid, no les puedes decir que no. O sea, la historia es unir la música y la solidaridad y todo, y hermanarlo y llamar también a las instituciones, que es su deber también, ¿sabes? Porque nosotros lo estamos pagando nosotros, todos los ciudadanos, todo eso, de nuestros impuestos, ¿no? Así es. Oye, y si hay algo de esta banda, pásamela, que la vamos metiendo. Sí, claro que sí, vale. Que la vamos pinchando ahora mismo, también para irnos quedando con claro, su música, y sobre todo para ir aprendiendo a pronunciar el nombre desde ya. Hasta que no me diga lo contrario Victoria, que es la cantante de la banda, Pitberti es como se escribe y no sé cómo se pronunciará, la verdad. Pitberti. Pitberti. Bueno, me lo tendrás que escribir, no te escucho muy bien. Luego te paso el contacto todo. Sí, bueno, un saludo, para un abracito también para todos ellos. Y pues dar el recuerdo y el saludo de parte de Zona del Metal, y que aquí estamos a las órdenes. Bueno, pues querido... Oye, pues un abrazo, Patricio. Seguimos ahí en contacto y a la guardia. Todo lo que haya que estar informando en el verano. Rock Machine, nos cogemos vacaciones. La semana que viene haremos el último programa. Como sabéis, estamos los viernes Mariscal Rock Radio de 5 a 6 de la tarde en directo. También tenemos podcast y algunas entrevistas en los extras. Pero ya la semana que viene cerramos el chiringuito. Pero sin embargo, en Zona del Metal yo no cierro el chiringuito. Aquí me quedo hasta que aguante Zona del Metal. Yo voy a seguir dando servicios durante todo... durante tú quieras estar ahí aguantando, vamos. Y ya tendrás que venir al estudio también para hacerlo en directo. Ah, sí, por supuesto, sí, antes, exactamente. Como me cojo vacaciones de Rock Machine, ya me pasaré por allí, por el estudio, y haremos por allí. Y antes también felicitarte, que ya mismito, ¿no? Sí, ya, padre, de nuevo, estoy esperando ya, faltan semanas, ¿eh? Bueno, ahí está, con esa ilusión también de nuevamente, pues... Claro que sí, abrazo, este es pues... el futuro del rock ahí, ya estaremos ahí también al niño poniéndole una camiseta de Metallica o de Zona del Metal. O de Zona del Metal ya, primero, ya. Claro, sí. Claro que sí. Bueno, hermano, pues nada, da un fuerte abrazo a Jaime, a tu señora, y igualmente para... se me escapa el nombre de Ángel. Para Ángel. Ángel y Alejandro, que está en la barriguita todavía. Y Alejandrito, que está todavía ya mismo, pidiendo paso. Ya mismo. Muy bien. Y para ti, hermano, un fuerte abrazo, un buen resto de fin de semana. Pásatelo del putas y ya nos vemos el próximo sábado por acá con más agenda, claro, de conciertos. Sí. Bueno, y un apunte ya, que yo me enrollo y te digo cosas. Hoy toca, Bonnie, que me he enterado hace poco, de hecho, Bonnie Tyler toca ir gratis en Torrejón de Ardoz en las fiestas. Bonnie Tyler, gratis, ojo, Mira, todavía hay tiempo, ¿A qué hora será? Por eso, que quien lo esté escuchando ahora en directo, no, todavía hay tiempo, no ha empezado. Esta noche, Torrejón de Ardoz, Bonnie Tyler en directo y gratis, además. ¿Sabes la sala, a lo mejor? No, en la calle. Ah, en la calle, en las fiestas del pueblo. El recinto ferial, en el Torrejón, son las fiestas del municipio. Así que para allá. Sí. La gente que quiera, para allá, que tiene que ir a ver a Bonnie Tyler, que está ahora mismo en las fiestas de Torrejón de Ardoz, en el ayuntamiento, prácticamente, en la plaza del ayuntamiento. Eso gratis. Es. Sí, ahí es. Pues muy bien, querido Chus, vaya, qué información nos has dado. Pues oye, fuerte abrazo, pásatelo bien, y ya el próximo sábado con más agenda de conciertos con el maestro Chus Tankian aquí en Zona del Metal. Venga, nos vemos, Patricio. Adiós. Un abrazo enorme. Chao. Chao. Chao. Bueno, pues yo, para despedir a mi querido amigo, y ya volvemos también para despedir el programa, les voy a dejar con música de bandas que están dando el golpe en esos conciertos que nos ha dicho el maestro Chus Tankian. Primeramente escucharemos a los asturianos Avalanche, que están por Latinoamérica, y luego estaremos escuchando al gran Alice Cooper, también que estará por acá también visitando la península, y como no, también a los madrileños Obús, a los Incombustibles Obús también, vamos a escucharlos, y ya volvemos para la despedida. Así que pues disfruten aquí de Zona de Metal a tope. We'll be right back. testigo cruel de un cielo en el infierno. Querían ser igual que él y nada consiguieron. Take me home, honey, now. Na na na na. Bueno, pues ahí estaba el gran Fortu con su gran banda Obús, ahí dejándonos también pues eso, ese nuevo sencillo pues que nos adelanta, un nuevo adelanto de este 2024, Sobrenatural, así titula ese disco. Bueno, pues oye, nosotros nos vamos ya a marchar sin antes recomendarte que sí, seguimos regalando dos entradas para el gran festival de Madritálica allá en Ciudad Real. La verdad que fabuloso. Pues oye, si te animas, puedes participar por nuestras redes sociales o mandándonos un WhatsApp con la respuesta. Si estás escuchando este programa en directo o en podcast, puedes mandarnos la respuesta a nuestro WhatsApp al +34 696 807 343, de dónde se va a realizar ese gran festival. La dirección donde se va a realizar el festival de Madritálica. Así que te adelantamos que es en Ciudad Real, pero hay un pueblito también que está la respuesta correcta. Así que pues nada, nos dejas la respuesta, nos la envías o nos lo dices con la llamada, te atenderemos y te harás acreedor de un de una entrada pues para este gran festival que va a estar cojonudo, cojonudo. Y te vienes aquí, si estás por aquí, por Madrid, te puedes venir el próximo sábado a retirar aquí la entrada en los estudios de Ágora Sol Radio, aquí en la Caverna Infernal de Zona del Metal, en directo. Así que te podemos dar la entradita en mano. Así que pues, anímate, anímate, que no todos los días se regalan pases para buenos festivales. Así que pues nada, yo me retiro. El próximo sábado estaremos con más y mejor Zona del Metal y con muchas bandas más. Espero que estas bandas te hayan molado mucho. Y si no, pues nada, hermano, a seguir escuchando más rock y más metal. Hay que darle chance a la sangre nueva, que pues ahí está algunas bandas que les hemos presentado esta tarde. Lo dicho, me retiro. Adiós, maníacos. Yo les dejo con un temita que vamos a escuchar de la banda que nos habló nuestro querido Chustankian, que lleva por nombre Bitverti, una banda ucraniana que la verdad que es un tema, pues si tienes la posibilidad de ir tú a su canal, ya lo estaremos publicando en nuestras redes sociales para escuchar este pedazo de tema de esta banda que está por acá, exiliada por Madrid, y que en agosto estará presentándose en Ciempozuelos en un concierto gratuito y solidario para toda la gente de Ucrania. Así que pues desde ya te animamos para darnos cita ahí en agosto, pues para apoyar a esta banda ucraniana, como se llama, la banda Bitverti. Así que pues nada, lo dicho, ahí les dejo. Chao, maníacos, cuídense. Це теж права почуті. більше не потрібна всім війна. Чому ж тоді вона прийшла до моєї країни? Дивно, коли навколо горить все, і ти мовчиш, а я кричу, це теж права почуті. Та ну, якщо не потрібна всім війна, чому ж тоді вона прийшла до моєї? Zona del metal. Hasta la vista, baby.